Yeah, Sugar Killer. Ajá, y Faust. Con la madre, no juegue. Vengo de ese Tenerife, escucha bien mi niña. Presta atención cuando te hable de aquí encima. Esta cara la crema, el viento contra me frena. Currar me quema y me asfixia la calima. Yo soy la china que te jode chanda. El puntal, pregúntale a tu compi quién manda. Nutre la parranda, el sur aquí en la gamba. Que coño, otro otoño y hay castañas en la rambla. España está temblando, abuelo niégalo. Mi rap es señal de identidad para el archipiélago. We'll be right back.